Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa, o uno de ellos, en radioesperantia.com, la revista de Radio Esperantia, este rincón dedicado a la cultura que tenemos para que creadores, músicos, escritores, divulgadores, filósofos, creadores de instrumentos, que hemos tenido algún luthier también, pues tengan cabida y nos ofrezcan pues lo último que están presentando, creando, etcétera, etcétera, publicando. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y sin perder un instante, presentamos al invitado que nos va a acompañar en los próximos minutos. Es un buen amigo, el amigo Sergio Solsona, él está en Valencia. Y ya ha intervenido en alguna ocasión porque es uno de los mayores expertos que yo conozco sobre el Santo Cáliz, el Santo Grial, el Cáliz de Valencia, que pues tantos ríos de tinta pues ha ido derramando en lo positivo y también en lo negativo. Ahora hablaremos de él. Pero bueno, me apetecía llamarlo porque ha surgido una noticia muy interesante y yo que también soy así muy, muy curioso, pues me pareció interesante para que también pues llegar a tus oídos o te enteraras de qué iba la cosa, que es la aparición de un símbolo alquímico en el Santo Cáliz de Valencia. Pero de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos y sin perder un instante, pues eso, agradecerle a Sergio Solsona que haya aceptado nuestra invitación y por supuesto por darle la bienvenida. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás, amigo? Hola, muy bien, Fran. Encantado de estar aquí con todos los oyentes. Contigo. Hace tiempo que estuvimos hablando porque había publicado un libro que lo tienes en Amazon también la entrevista en redesperantia.com merece la pena. De todas formas habrá un enlace a esa intervención de Sergio que además viene mucho para hilvanar unas cosas con otras. Uh-huh. Y bueno, vamos al quid de la cuestión. ¿Dónde aparece este símbolo alquímico? ¿Cómo aparece? Y un poco cuáles son las resonancias que ha tenido o lo que ha ocurrido a partir de este descubrimiento, Sergio. Pues la verdad es que es sorprendente, ¿no? Que estudiando una inscripción que hay muy, muy misteriosa en la base del Santo Cáliz, la base del Santo Cáliz, para los que no lo conozcan, pues está el Santo Cáliz, que es como un pequeño cuenquecito, una parte de oro, y en la parte inferior hay un platito, una especie de platito a la inversa que sirve de base. Pues en esa base hay grabado una inscripción en árabe cúfico, que es un tipo de escritura árabe en mayúscula. Bueno, pues es muy pequeñita, apenas un centímetro y medio, muy enigmática, que hace una inscripción árabe allí sobre la Santa Reliquia. Pues junto a ella hay una marquita mucho más pequeña, que solo se pudo ver a través de unas fotografías en detalle, en la que aparece un triángulo invertido equilátero, que parece una muesca, como una muesca que ha sufrido la piedra, pero no, es cuando te acercas te das cuenta de que está cincelada, o sea, sobre la piedra, que es una piedra de Calcedonia, se ha hecho esta pequeña marquita, ¿no? Este pequeño triangulito equilátero. Entonces, este pequeño triángulo equilátero es el símbolo alquímico que hace referencia al fuego y a la luz. O sea, sí, que curioso. Que es muy curioso porque, claro, entonces, ¿cuál es el motivo de que esté ese símbolo allí? ¿Por qué no se borró ni tanto eso ni la inscripción en árabe? Porque eso se puede pulir, la piedra es muy finita, pero se podría... De alguna forma, claro. Claro, si alguien hubiera querido hacerlo. Y es una cosa, como tantas otras, a las que no se le ha dado o información al gran público, que se mantiene un poquito pues con miedo, porque hombre, estamos ante uno de los objetos pues más, más importantes de lo que es el culto católico, desde esa visión católica de que es reconocido por los papas como el Santo Cáliz, ¿vale? Se le dio un año jubilar, entonces eso parece que está muy afianzado y hay mucha devoción, pero claro, un símbolo alquímico, pues eso es algo que, bueno, la ortodoxia más ortodoxia, pues le puede dar un poco de vértigo, porque siempre, claro, el concepto de Grial ha sido tan vapuleado desde el Código Da Vinci, desde los nazis, hablando de los cátaros, o sea, se han dicho tantas barbaridades que si es un objeto pseudocéltico o uno. Entonces, sobre todo desde el siglo XX, se han tomado esos textos de una manera muy nacionalista en muchos casos, tanto británica como alemana. Luego vino la psicología y entonces todo eso ha quedado una amalgama sobre el concepto de Grial que incluso, pues claro, a los muy creyentes, a los muy cristianos, pues parece que se ha utilizado para decir mentiras, para mentir, para soltar. Entonces, claro, la presencia de este símbolo alquímico, pues claro, es normal que cause algo de vértigo, aunque la alquimia, había alquimia cristiana y, como lo veremos, tiene toda una simbología cristiana y es de una visión muy heterodoxa y muy medieval, o sea que no es nada que a lo que se debía de intentar acotar y de no hablar. Hay una curiosidad que, al haber hablado de una inscripción en ese tipo de árabe, he estado pensando y había una, voy a decir disputa, pero bueno, no es para tanto, porque luego se descubrió que era una traducción falsa la que había llevado a la creencia de que el cáliz podía ser el de el San León, el cáliz de Doña Urraca. Pero por lo que yo tengo entendido, Sergio, y corrígeme si me equivoco, el cáliz que está en Valencia no ha tenido relación con los árabes en ningún momento de la historia, porque fue, recordemos, llevado desde Roma por San Lorenzo, Huesca, pues en la zona de los Pirineos, el monasterio de San Juan de la Peña, etcétera, luego en Valencia, y a todo esto pues iban un poco intentando que los árabes en su ocupación de la península pues no llegaran al Grial. De hecho, por eso estuvo durante mucho tiempo en San Juan de la Peña, que es un lugar bastante, bastante complejo para llegar. Es ahora complejo, que tiene carreteras, pues imagínate en el siglo XI o X, que tendrías que ir ahí en medio de la montaña, y ya no te digo en pleno invierno con todo nevado. Entonces, me llama la atención eso, que aparezca un símbolo árabe en un objeto que, según tengo entendido, no ha tenido ninguna relación con el mundo árabe. ¿Puedes explicar esto? Sí, es muy curioso, ¿no? Que aparezca. Pero claro, aquí, como ocurre con el Santo Cáliz el cáliz de Doña Urraca, la copa de Doña Urraca, sí, cometemos un concepto que se llama presentismo. Me explicaré. Cuando nosotros hablamos de escritura árabe, árabe es una cultura, no es una religión. Me explico. Por ejemplo, tenemos casos como un rey español que se llamaba Pedro I, que tenía una firma en latín, o sea, en escritura latina, y otra firma en árabe. O sea, el árabe es una lengua. No está adscrita a una religión. Entonces, había muchas personas que eran árabes de cultura, pero cristianos de fe. ¿Vale? Entonces, era un lenguaje, probablemente en la península ibérica, en el siglo XI... que más personas sabían leer, tanto cristianos como árabes. Era como la lengua franca de ese momento, ¿no? Porque, claro, eso es, ese es el objetivo. Entonces, hoy actuamos desde el presentismo. Pues si está escrito en árabe, el que lo ha escrito es musulmán. Sí, ¿me explico? Sí, claro. Igual que actúa en presentismo los que han investigado el cáliz del Santo León, que dice, bueno, como y además lo que dices tú, o sea, hay una falsificación en traducciones, es un tema muy oscuro que siguen hablando sobre él sin ningún pudor, cuando se ha demostrado que las falsificaciones y los documentos en los que está basado es falso, y ellos entienden que Santo Grial es sinónimo de Santo Cáliz, Bueno, Santo Grial no nace como sinónimo de Santo Cáliz, no nace como sinónimo del cáliz que tuvo Jesús en la última cena. Eso no lo dicen los trovadores que hablan sobre el Grial. Es un concepto que se abre en el siglo XII dentro de lo que se ha llamado, da en llamar la literatura artúrica. Sí. Entonces, cuando sabemos diferenciar estos matices que desde el presente los entendemos como directamente lo mismo, Santo Cáliz es el sinónimo de Santo Grial o árabe es lo sinónimo que de musulmán, pues claro, la confusión está servida. Tenemos que mirar en ese tiempo cómo eran las montañas de San Juan de la Peña, cómo ese objeto allí, los trovadores del Languedoc, del sur de Francia, fueron hablando de él y que sí, y fijaros hasta qué punto que cuando Wolfram von Eschenbach nos describe el Grial, dice que hay una inscripción con letras celestiales, porque él no sabe identificarla como un latino, porque podría haber dicho una inscripción que dice tal, pero entonces eso aparece en el siglo XII con Wolfram von Eschenbach en los poemas. Y cuando los alemanes, que son los que más meticulosamente han estudiado este tema, les llega el conocimiento de que en los años 60 se descubre esta inscripción, ellos automáticamente dicen, puñetas, es exactamente lo que está describiendo Wolfram von Eschenbach. Hay una inscripción mágica en el Grial, una inscripción mágica junto a la que ahora se ha descubierto un símbolo alquímico que la hace más mágica todavía. ¿Y está datada? Sí está datada y pertenece también a este siglo XII a través de datación comparada, lo que me refiero a la inscripción. Ahí tenemos restos en la península de estas grafías, cómo se escribían o dijéramos, la grafía, el árabe en mayúsculas va cambiando a lo largo del tiempo y se puede identificar, dependiendo de qué siglo es, cómo se escribe. Entonces, pues por esa comparación que podemos decir, como no tenemos el hecho documental, yo hice una inscripción en árabe sobre el Santo Cáliz, no tenemos ese referente documental, pues por datación arqueológica, pues la tenemos documentada en ese siglo XII, que es igualmente es el momento en el que nacen todos estos poemas. O sea, que ahí hay un boom en toda Europa, empieza a hablar de un objeto mágico, un objeto que está escondido en una montaña, en un lo que llaman un castillo, y que tiene una inscripción. O sea, hay muchos paralelismos para decir que el objeto que dio origen a la leyenda, independientemente de identificarlo o no con la copa que tuvo Jesús entre sus manos, fue el Santo Cáliz de Valencia. El Santo Cáliz de Doña Urraca no generó ninguna leyenda, ningún trovador, ni encaja en ningún momento con lo que nos describe Wolfram von Eschenbach. Ni Crétin de Troyes, ni ninguno de los autores que comenzaron a hablar de una cosa que, claro, ha pasado a un mundo mágico. Oficialmente la gente entiende que eso no existe, pero hoy podemos demostrar que sí que existió. Exactamente. Y tengo una curiosidad, no sé si te voy a meter en camisa de once varas, pero tú que eres experto en el Grial, ¿tienes alguna interpretación sobre el hecho de que esté ese símbolo alquímico ahí mismo? ¿O de momento lo estás pensando? A ver, es una interpretación, lo que tengo es una demostración, ¿vale? Una prueba empírica, no una hipótesis, sino una prueba empírica que es bajo la ciencia lo irrebatible. ¿Me explico? Si tú haces matemáticamente que hay una reacción química, cuando tú la demuestras físicamente y ocurre lo que tú matemáticamente, eso es ciencia, ¿vale? Bueno, sí. Pues esa inscripción tiene una particularidad que fue descubierta ya también por un investigador hace unos años, y es, a ver si me explico, si pusieras un espejito sobre esos símbolos que hoy podemos ver sobre el santo, sobre esa piedra, esos símbolos se invierten como con una visión especular, como de las derechas, de las izquierdas, arriba, abajo, se invierte, y ya no es árabe cúfico, sino que se puede interpretar como hebreo en mayúsculas. Fijaros bien, hay veces que para que la gente lo vea, ¿tú te acuerdas cuando en las calculadoras poníamos 0808 y cuando giramos se lee bebé? ¿Te acuerdas de esos juegos? Sí, sí. Que, pues esto es algo similar, ¿vale? Muy, muy, muy a grosso modo, para que se entienda, porque yo tampoco entiendo, me tengo que basar en trabajos ratificados por personas que hablan en hebreo, por personas que hablan perfectamente en árabe y entienden eso. Entonces, esa inscripción en hebreo querría decir Yoshua Yahvé. O sea, ¿sí? Jesús es Dios. ¿Vale? Dios, Jesús, Dios. Eso es lo que diría en esta visión especular. ¿Y qué es lo que dice en la versión original en árabe? Pues según muchas investigaciones, aunque eso está siempre en debate porque es un lenguaje más simbólico que un lenguaje tal cual, diría Alá Yeshua. O sea, sí, es una inscripción que dice que Jesús es Dios tanto en hebreo como en musulmán, en esa visión especular. Pero claro, un espejo, ponían un espejo delante de esa inscripción para que apareciera la versión especular. Y es ahí donde este triángulo equilátero del símbolo de fuego y de luz cobra todo su sentido. Lo que propongo yo es que el Santo Cáliz de Valencia no tenía en aspecto en el siglo XII, no miremos con los ojos de hoy que vemos un objeto precioso con sus asas y tal, sino tenía el aspecto de los copones, de las copas de bendición del siglo XII. Esas copas solían ser semiesféricas. Entonces, lo que yo propongo es que la pieza que hoy hace de base estaba invertida hacia arriba, formando un plato. ¿Vale? Tengamos en cuenta que una de las primeras definiciones que se hace de Grial es la de que es un plato. Y sobre ese plato, visualicemos, la parte que hoy hace de cáliz estaría invertida y formarían una semiesfera. O sea, sería un conjunto de las dos partes, tanto el plato en el que estarían las hostias consagradas como el cáliz que se presentaría junto, formando un todo. Por eso Wolfram von Eisenbach habla de una piedra que estaría brillando. Vale, pero ¿qué ocurre con la inscripción? La inscripción está en la parte convexa de ese plato. Entonces, cuando le demos la vuelta, esa inscripción pasaría a estar hacia abajo del plato. ¿Vale? Fran, ¿me sigues? Entonces, no sé, ¿qué tontería? ¿Para qué se hace allí si no se puede ver? Bueno, pues, siguiendo los versos de Wolfram von Eisenbach, dice que esa inscripción aparece y desaparece ante la vista de los caballeros. Y además tenemos un símbolo alquímico, que es el de luz. Bueno, pues hemos podido comprobar en una réplica, en el original, pues yo creo que nunca se podrá hacer, porque no quieren ni les da vértigo todas estas cosas. Cuando iluminas esta inscripción y pusieras una pantallita que haría como un poco de mantel, ¿vale? Porque hoy no podemos volver, y de hecho yo lo he hecho también con una pieza en la que invertí, la iluminé y la inscripción se proyecta sobre el mantel que suele estar sobre los altares y se proyecta y se amplía porque es convexa. No sé si lo visualizáis. Y la sombra de la inscripción se invierte y aparece el mensaje en hebreo de Jesús es Dios. Y si eso lo comparamos con los versos de Eisenbach, que dicen que hay una inscripción que no hace falta borrar la inscripción, nos dice así literalmente el poema, porque ella misma desaparece de la vista, esto es un efecto que el Santo Cáliz cumple a la perfección. Entre los versos que nos hablan de ese objeto mágico, que para los expertos no existen, porque hacía una cosa rara, que tenía un mensaje que aparecía y desaparecía, si lo comparamos con la luz, poniéndole luz al Santo Cáliz, ese efecto se puede visualizar, se hace real. Entonces, ya no es una cosa que nosotros teoricemos que es el Grial, sino que demostramos, en cuanto que esta prueba de alquímica con la luz, símbolo alquímico de luz, repito, de luz, de fuego, nos demuestra que estamos ante el objeto que dio origen a la leyenda. Ahora, que lo pongas en las manos de Jesús es un paso de fe, es un paso personal. Eso ya es individual, un camino individual. Pero el que es el objeto, que ese objeto que dio origen a la leyenda es hispánico, esa leyenda nació en Hispania, nació en los Pirineos, eso lo podemos demostrar, cosa que ni el Santo Cáliz de León, ni las elucubraciones sobre María Magdalena, ni René Le Chaton, ni los celtas, nada de eso coincide tanto como este objeto. O sea, el concepto del Grial es un concepto cristiano que nace de este momento histórico en el que en esta abadía fortificada entre montañas, en San Juan de la Peña, había este objeto. ¿Por qué? Porque lo podemos demostrar empíricamente, en cuanto que el objeto puede ratificarse como el que dio origen a la leyenda. Y además hay hechos que corroboran el tema. Quiero recordar que hace bastante tiempo entrevistamos a Ana Maffe y también a un catedrático, que ahora no me recuerdo, Rangel, ¿puede ser? Sí, Songel, sí. Pues que estuvieron ahí pues, investigando y nos dieron datos que corroboran que, bueno, que el cáliz que estuvo durante un tiempo en San Juan de la Peña y que ahora está en la Catedral de Valencia, pues es el que al que se refiere la entrecomillada leyenda del Santo Cáliz desde pues efectivamente. Desde que efectivamente. ¿Qué te iba a decir, Sergio? Y todas estas noticias sobre descubrimientos que van corroborando la verosimilitud del Cádiz de Valencia, ¿cómo se lo están tomando los, digamos, los que no están tan de acuerdo con llevar a luz esta leyenda o asimilar que poquito a poco los hechos van dándonos la razón a los que confirmamos hace tiempo que el Cáliz de Valencia es el que pues es el protagonista de la ruta del Santo Grial, pues prácticamente por la mitad de la comunidad de Valencia y también de Aragón y todo esto. Ahí supongo que contrarios a que todo esto vea la luz, ¿no, Sergio? Sí, aquí nos encontramos entre dos visiones del mundo y esas visiones son un poco enfrentistas, no sé por qué. Una es el situarlo en la mesa de Jesús, ¿vale? Que esa es la versión católica y eso requiere otro tipo de análisis. Y otro es el situarlo dentro de una tabla redonda protegido por unos reyes y situarlo dentro de poder decir que es el Grial. Son dos conceptos diferentes. Para los de la versión católica, que ya han podido hacer muchos documentales y ahí se afanan en decir que San Lorenzo trajo aquí el cáliz y no sé qué, pero se olvidan de toda esta visión. Mientras que quienes más han estudiado esta visión literaria, al estar compuesto por personas muchas veces no creyentes, la interpretación que es de estos versos oficialmente bajo este academicismo se sigue dando es que son un mito, entendiendo como un mito, como una mentira, como una pura fantasía. Mientras que los otros no quieren hablar de que hay un símbolo alquímico, de que está relacionado con el rey Arturo, de que está relacionado con este mundo, está relacionado con los templarios también. Y eso no lo quieren enfatizar bajo la visión católica, la otra banda, el otro bando, en este enfrentismo absurdo, pues no quiere dar luz a todo esto, porque ellos, para ellos son paparruchadas. Esto está hablando de esoterismo, de un mundo mágico, de un mundo simbológico y no de un mundo histórico hispánico. Porque si yo siempre digo, si esta pieza estuviera en Londres o estuviera en París, el Grial no sería un objeto inalcanzable, no sería un tótem que está allí como una cosa mental. No, no, no, dirían, este es el... Porque estaría en Inglaterra y les encajaría todo. Pero como está en Valencia, pues juegan al enfrentismo, porque en España entramos muy rápido, es que el Cáliz de León, no sé qué, enseguida nos buscarán el enfrentismo, saben que es nuestro punto de... Y para los católicos no quieren que sea el Grial, y para los no católicos o los más ateos no quieren que el Grial sea católico. Entonces, en esta pugna absurda en el conjunto, no conseguimos ni que se nos escuche ni crear un relato convincente. Porque, repito, que San Lorenzo trajera a San Juan a España a proteger las reliquias de Roma es un concepto se dice ya en el siglo XII y que está representado en capiteles y es una cosa que bueno, San Lorenzo, que trajeran el Santo Cáliz, es una cosa más, entra un poco dentro de la fe, aunque la arqueología nos corrobore que ese objeto era una copa de bendición del siglo I, que esa copa estuviera en manos de Jesús es un paso individual, mientras que ese conjunto fuera lo que diera origen a la leyenda, eso es empírico, eso se puede demostrar. ¿Vale? Esa es un poco la diferencia y esos dos bandos y ese enfrentismo absurdo que, con el que no con el que queremos a avanzar, porque unos no quieren que se hable de católicos y los otros no quieren que se hable de símbolos alquímicos. Y entonces, como nadie tiene esta, no quiere tener esta visión global, por los academicistas por vergüenza y los otros por miedo, pues no entramos en que ay, el de León o el Santo Cáliz de Ocebreiro o el de Santo Catino de Siena. ¿Por qué el de Valencia es especial? Pues porque cumple todas esas características, no por algo. Y una pregunta, Sergio, ¿qué argumentos esgrimen los que están pues en contra de la leyenda del Santo Grial de Valencia? Ya desde el siglo XIX se están reinterpretando estos versos desde una visión simbólica, pues ellos se basan en esta interpretación que los supuestamente expertos en literatura medieval han dado al surgimiento de este tipo de literatura, de que se están hablando de mitos, de que los trovadores ya en ese momento se han desligado de la obligación que tenían hasta ese momento y posteriormente de basar sus hechos en sus creaciones en hechos históricos, ¿vale? Y creando leyendas, entendemos que el Cid es la leyenda, o sea, los versos del Cid es la leyenda que se crea hacia la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, ¿vale? Pues como eso ya se ha desvinculado, ellos siempre dicen que eso es pura fantasía y que esas similitudes son elucubraciones o cosas sin fundamento, que decir que Amfortas era Alfonso I el Batallador, eso no es histórico. Y entonces ellos lo desprestigian por esta parte. Y también desprestigian por otra parte, que como hay tantas falsas reliquias, pues esta es una más de las falsas reliquias. O sea, no todos los lignum crucis que existen, ni todos los huesos de San Lorenzo, son realmente piezas que soporten la historicidad. Pues esto es lo que dicen, que esta es una más, es uno más de los que mienten, ¿vale? Para los ateos, mientras que para los creyentes esto es el cáliz de Jesús y esto no se toca y no se puede hablar de alquimia y la última cena de Jesús. Bueno, pues y en cuanto a la difusión documental, pues estamos en inferioridad de condiciones, porque mientras los que están atacando esta leyenda o están en contra de esta leyenda, tienen todos los medios y hacen un montón de documentales continuamente, sean buenos, malos, regulares, pero que están allí, pues los que creemos que se debe difundir la verdadera historia de la leyenda del Santo Grial, pues los medios que tenemos se cuentan con los dedos de una mano. Claro, claro. Diferencia, Sergio, entre unos medios y otros. ¿Y por qué lo que prima es precisamente la teoría contraria a la del Santo Grial, que a mí me parece sumamente curioso? Claro, claro. Por ejemplo, sobre el Cáliz de León han hecho una película, una superproducción de Hollywood, dos documentales. Repetidamente salen, por ejemplo, ¿vale? Sobre esto sale, y sobre la versión católica del Santo Cáliz de Valencia se han hecho tres documentales, cuatro documentales incluso, porque aquí prima el enfrentismo. No quieren que estemos unidos, quieren que los de Valencia seamos enfrentados con los de León, los de arriba con los de abajo y los del Barça contra los del Madrid. Entonces eso, porque así se benefician. Yo creo que es algo de eso, que la unidad, el hablar en conjunto sin temor, sin ocultar cosas, pues es lo que nos hace engrandecer nuestra historia. O sea, la cultura de los ingleses venía de España. Ellos contrataban a los sabios españoles para que les dieran clases de astronomía, para que les enseñaran a navegar, para que les enseñaran a construir barcos. Lo que pasa es que ahora vivimos en un anglocentrismo, angloamericanismo, en el imperio angloamericano, y claro, al estar bajo el imperio angloamericano, nosotros seguir siendo esos íberos, pues no difundimos. Si somos íberos enfrentados, pues entonces mucho menos. Pero, y los que queremos unir esas dos cosas no nos invitan en los documentales de Netflix, por ejemplo, último que hicieron, no nos invitan en los próximos que se va a hacer porque no quieren que se hable de templarios, no quieren que se hable de caballeros, no quieren que se hable de literatura medieval. No sé, estamos un poco, es lo que dices tú, un poco en cuando tú lo cuentas a las personas, dicen, oye, esto no es tan aburrido como lo de que las copas hebreas, oye, esto es decir que la tabla redonda, el lugar donde se creó esa leyenda universal, fue en Aragón, que no fue en Britania, y eso es lo que llevo defendiendo desde hace unos años, con argumentos arqueológicos, como este que os digo de la inscripción y muchos otros, no vende. No sé por qué. No, yo reconozco que hay que tomarlo con escepticismo. Cualquiera que nos oiga dirán, están diciendo esto de que el Grial existe. Eso es una cosa que yo he visto un documental de la BBC, por Dios, que salía ahí un señor hablando. Y yo les digo, sí, efectivamente, pero es que se han equivocado. ¿Por qué? Porque ese anglocentrismo, pues ellos no encuentran Camelot, no encuentran el Grial, no encuentran el Rey Arturo, por mucho que te lo vendan en películas. No tiene nada que ver con el Código Da Vinci, mientras que hay una superproducción del Código Da Vinci y un bestseller. Es una maquinaria de desinformación, y la información, la verdad, siempre es más difícil de vender. Exactamente. Y tú, que estás todo el día investigando, buscando noticias, buscando nuevos indicios, como este que nos has comentado, ¿qué es lo que más te duele acerca de lo que está ocurriendo? A tenor de lo que acabamos de comentar, esa diferencia entre tratar de una forma un tipo de hechos y tratar de otra forma, pues, hechos que a veces pues no se tienen tan en cuenta, Sergio. Pues a mí lo que más me duele es como yo vivo en Teruel y yo he visitado esos castillos donde estaban los reyes, el rey Arturo, y yo he visitado con los libros en la mano, Camelot, y cómo identificarlo. Y cuando tú llegas allí y ves cómo están esos pueblos, y ves que este camino del Grial, si se uniese a los templarios, si se uniese a este mundo mágico de caballeros, que no dejaban de ser caballeros que luchaban por la fe cristiana, esos pueblos se revitalizarían. No es una cuestión que digan, joder, es que Sergio es un cabezota y está aquí. No, es que eso debería estar funcionando ya, pero no va a funcionar porque la mentalidad del europeo del siglo XXI ya está muy escarmentado de las mentiras que se han hecho sobre reliquias. Y muchas reliquias son un poco absurdas, pero la fe en los caballeros de la tabla redonda, en Perceval y en todo ese mundo sigue existiendo. Entonces, eso se puede utilizar perfectamente para generar esta ruta. Y esto es para hablar, para esta industria, que es lo que debería de ser. Esta industria, y que en la catedral no les interese hablar del Grial, bueno, la catedral la llenan todos los días, pero es que los pueblos por los que pasa la ruta del Santo Grial, se llama ruta del Santo Grial, y el Grial es un objeto que nace en la literatura artúrica, no sé, aunque alguien lo quiera hacer por motivos religiosos que me parecen loables, igual que ocurre con el Camino de Santiago, debemos de poner en valor esa industria. ¿Quién en el mundo no quiere ver Camelot y los castillos en los que estuvieron los caballeros de la tabla redonda? Fran, dime quién no quiere hacer ese viaje y acabar ese viaje contemplando el Santo Grial. Pues eso, todo el mundo que va para allá. Todo el mundo. Pues ¿por qué no? ¿Por qué lo ocultamos y nos da miedo? Pues un misterio que todavía yo sigo intentando descifrar. Pero bueno, hay tantas cosas que no entiendo que muchas veces intento olvidarme. Al intentar pues no conseguir nada. Pues, pero bien, para mí me parece una locura que nos aproveche un diamante en bruto, que además generaría un montón de ingresos y mucha vida a pueblos en los que se quejan que hay pues una despoblación furibunda. En fin. Entonces yo comprendo, no se puede invertir sobre el Santo Grial, porque eso es un concepto, puedo quedar en ridículo como político, el decir, no, pero es que, señores, primero inviertan en difusión, en explicar, en fundamentar todo el discurso, ambos discursos, el católico y el literario, para convencer a la población. Y luego podrán invertir sin que nadie les diga, oiga, ¿por qué se ha gastado dinero en hacer una ruta del Grial cuando no sabemos si sabemos que es el Grial? ¿Por qué? Porque hay una inscripción que aparece y desaparece, hay unos caballeros, están fuertes, sabemos todo eso. Y el camino religioso, el paso de fe, eso ya es individual de cada uno. Ojalá el camino ese sirva para dar ese paso de fe. Que para quien no quien lo quiera hacer, pero debemos de abrirnos, no debemos de copar un discurso que habla de templarios, un discurso que habla de alquimia, oscurecerlo y hablar solamente de San Lorenzo. Está muy bien la tradición laurentina en Huesca y es importante, pero hay que saberla vender y enmarcarla en donde corresponde. Sí. Una cuestión que tenía aquí apuntada. ¿En qué territorios son más voluntariosos a la hora de materializar todo esto que estás proponiendo? En Valencia, me refiero a toda la comunidad, en Aragón, que son los territorios por donde atraviesa la ruta del Santo Grial, o fuera de estos territorios. En León es donde han hecho el camino correcto, y es hacer una superproducción de Hollywood explicando con actores de primera, explicando su hipótesis, su falsa hipótesis, con traducciones, ya he dicho, con traducciones y con correcto, pero ese es el camino. Los que mejor lo están haciendo son y los que han tenido un boom en visitas de San Lorenzo. Ahora San Lorenzo el monasterio donde digo San Lorenzo es el monasterio el monasterio de León se ha remozado gracias a los beneficios de aumento de visitas que hay para ver el Santo Cáliz de Doña Urraca. O sea, los que mejor lo están haciendo ahora mismo es las personas de León. O sea, chapó para ellos, que han conseguido hacer una superproducción de Hollywood, un documental bien argumentado y chapó para ellos. Han falsificado traducciones y documentos. Bueno, pero si ellos también tienen ese problema. Si alguien ha mentido con un objetivo positivo, pues, pero es que nosotros no estamos mintiendo. Nosotros tenemos todo corroborado y más o menos certificado. Sí, ¿Y sí, qué sí. más podrías añadir sobre esta situación tan compleja que estamos viviendo entre unos otros, que no termina de materializarse lo que pretendemos hacer, etcétera, etcétera, Sergio? Pues no sé, la verdad es que yo ahora estoy un poco sorprendido de cómo se actúan muchas autoridades. Se ha quemado dinero institucional haciendo esculturas, haciendo eventos que no llevan a, no tienen ningún efecto sobre el territorio. Y sí, se intenta quemar de vez en cuando unos cuantos miles de euros en una escultura o Europa ha conseguido para que en un pueblo reciba una pequeña subvención para hacer un centro de interpretación sobre el Grial, o ahora en Valencia se quiere hacer un museo, pero si eso no se engloba dentro de un discurso coherente que, repito, englobe la visión cristiana o más católica y esta otra visión que podríamos llamar más, yo no digo más cultural, podríamos llamarlo, si no se hace esa unión, no va a funcionar nada. O sea, es quemar el dinero. Pueden coger esos billetes y quemarlos en vez de hacer la escultura en la plaza del pueblo y por lo menos se calentarán, pero una escultura de hierro puesta individualmente en un pueblo no va a generar que las personas de ese pueblo se beneficien económicamente. Exactamente. Y a ti te veo muy, muy activo en las redes sociales últimamente, bueno, de siempre, pero desde que te conozco. Y me gustaría preguntarte, ¿tienes algo en mente, algún libro, alguna publicación, algún documental, algo en torno al Santo Grial? Cuéntanos. Pues ahora estoy trabajando para poder hacer una publicación dentro de lo que una revista académica. Me está costando un parto porque yo soy más literario que científico, en lo que todo esto lo ponga negro sobre blanco con las referencias adecuadas, con de una manera académica, a ver si lo consigo publicar. Pero me está costando un parto porque yo soy literario, yo me gusta relatar, me gusta contaros historias, cuentos, y este es un cuento más, el de estos caballeros de la tabla. y vestirlo de intentarlo argumentar, pero ahora lo estoy haciendo de esta manera que esta manera de escribir tan absurda que es la academicista, pues para intentar a ver si el academicismo este ateo recalcitrante, están los católicos recalcitrantes y los ateos recalcitrantes, ambos dos bastante duros en sus postulados, intentar entrar, porque intentar explicarles que no, que estos son interpretaciones del siglo XIX. Las interpretaciones del XXI tienen que ser diferentes a las del XIX de esta literatura. Y evidentemente hay un componente simbólico, alegórico, pues embellecedor de ese mundo caballeresco, que es lo que, bueno, esa transformación entre lo que es contar un cuento y contar una fantasía, pues estas personas estaban en entremedio, ¿no? Pues y ahí se fusionaron de la realidad histórica y un poco de las alegorías que esa realidad histórica podía generar, lo que crea este mundo, ¿no? Y en eso estoy. Me está costando un montón el no hacerlo ahí blanco sobre negro, a ver si lo puedo publicar ya en una revista científica ya para que me rebatan científicamente, igual que se rebatió científicamente el concepto del cáliz de Doña Urraca. Pues a lo mejor alguien sale y me rebata. Vale, pero podremos entrar en el mundo académico. Es que el mundo académico ahora nosotros nos está viendo como unos frikis ultracatólicos. Esa es la visión que dio el último documental de Netflix. Una cosa de fanáticos católicos, como el catolicismo, pues constantemente es una de las religiones que se les está pegando en los medios de comunicación y tiene muchos errores, muchas cosas. Bueno, pero como todas las estructuras de religiosas, ¿vale? Pero tendremos que aprender a sacar pecho y a unir visiones y a unir y no vivir del enfrentismo regionalista ni de las dos Españas estas absurdas que nos quieren vender. Exactamente. Pues Sergio, ha sido un verdadero placer de estar aquí comentando contigo las últimas noticias y no sé, los últimos comentarios y también incluso pues denuncias que quieres hacer sobre el tema del Santo Cáliz de Valencia o de, bueno, la ruta del Santo Cáliz, etcétera. Y lo que te digo siempre, si tienes cualquier información, cualquier nueva noticia interesante relativa al cáliz que nos la quieres dar a conocer, que ya me trabo ya hablando tanto, pues nada, que estamos aquí abiertos para seguir charlando contigo. ¿Te parece? Muy bien, Fran, muchas gracias. Pues despedimos al amigo Sergio Solsona, tienes todos los enlaces. Te pondré también enlace a la entrevista que mantuvimos hace unos meses con él, por el libro que ha publicado, un libro muy interesante que te recomendamos. Y nosotros hacemos lo propio. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y ya sabes que esta emisión, este programa, ya lo tienes en la emisión convencional de radioesperantia.com, lo tienes en formato podcast, tienes los audios, y desde hace una temporadita, pues también está en el canal de YouTube de radioesperantia.com con imágenes que vamos sacando con inteligencia artificial y en este caso también con todas las que nos está facilitando el amigo Sergio Solsona. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Hasta la próxima y, como digo siempre, a ser moderadamente felices. Muchas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.